Radio, Radio Anime Nexus. Pues entramos un tantito tarde, pero cumpliendo como siempre con la chaviza que nos está escuchando. Muchas gracias a todos por su sintonía, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Y buenas tardes a todos los amigos que sintonizan Radio Anime Nexus, la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Y nada más, les habla su anfitrión y amigo Sander en una edición más de Escala Alternativa. En esta ocasión puedo decir que es una Escala Alternativa 2000... Escala Alternativa 2015añera. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a pasar es música nueva, o por lo menos la gran mayoría... Música de este año. Ya en la publicación que puse en el grupo, pongo los discos que se van a estar tocando, pasando el día de hoy en el programa. Se los hago llegar, les hago la mención. Va a ser Wonder Future, el disco más nuevo de Asian Kung Fu Generation. Por supuesto, esto tiene doble intención. El White Album de la banda Superfly, que salió pues este mes. El de Asian Kung Fu salió en mayo. Tenemos también el disco Endless Forms Most Beautiful de la banda Nightwish. Este álbum salió por allá de febrero, me parece. Enero, febrero, marzo, no sé, güey, total. Salió el primer trimestre del año. Y después tenemos Beyond the Red Mirror de Blind Guardian, bandotota, discototote, que salió, me parece que ese entre enero y febrero. Esa es la música que vamos a tener el día de hoy. Digo, pedidos, por supuesto, también se puede. Ya está la publicación para ello en el grupo. Ok, 21 de junio. Ese es el día en el que estamos. Hoy la temperatura, pues, no la tengo a la mano, así que solo diré caliente. Aquí en México, aquí en Aguascalientes. La hora 19:19, tiempo del centro de México. Sus equivalencias, las equivalencias de su zona horaria las encuentran visitando horarios.animenexus.mx. Y bueno, ¿con qué vamos a empezar? Pues comentando los saludos, más bien saludando a quienes están reportando desde hace ratito que inició el programa, a Shiori Misaka, a Miguel Vargas, a Wendy, al Manuel, que no comenta nada, pero ahí le anda poniendo like a las publicaciones, entonces sé que está escuchando el muchacho. Entonces, pues saludos a todos ellos, saludos a todos ustedes los que están escuchando, saludos también a Juan Carlos Morales, ya también veo por ahí sus me gusta en las publicaciones del grupo. Y si ustedes se quieren comunicar con su servidor, si ustedes quieren, pues ahora sí que hacer un... Bueno, los pedidos se hacen entrando al grupo Melomanos de Escala Alternativa, eso en Facebook. Y si quieren comunicarse con su servidor, lo pueden hacer por cualquiera de las vías de contacto. En Facebook, donde me encuentran como Sander Nexus. En Skype, donde me encuentran como Sander.Nexus. Y también en Twitter, donde me encuentran como @Sander_a_Nexus. Por ahí voy a estar leyendo sus comentarios, sus menciones, sus opiniones sobre la música que estamos pasando, sobre el programa en general, sobre las bandas que vamos a tener el día de hoy. Vaya, sobre todo. ¿Con qué empezamos? Es una buena pregunta. La verdad ni sé, cabrón. Pero bueno, ¿qué les parece si empezamos con lo más familiar para nosotros? En este caso sería pues con la banda Asian Kung Fu Generation. Ya no hay nada que podamos decir de este grupo que me parece los escuchas de aquí conozcan. Lo que sí comento es que Asian Kung Fu Generation se presenta, digo, ya muchos lo saben, en la Ciudad de México este viernes 20 de noviembre de 2015. Yo estoy, pues, la verdad, bien contento porque alcancé boletos. Yo pensé que se iban a acabar en menos de una hora. No, al día de hoy todavía hay. Ya hay menos de la mitad, pero bueno, el chiste, chingado, es que hay. Ah, muy bien, me dice Manuel. Aunque no publique o no le dé like, siempre que puedo te escucho. Ah, qué bonito, cabrón. Te quiero, pinche Manuel, te quiero, cabrón. Y bueno, ojalá, pues, como siempre, de lo que ponemos aquí, en este programa, siempre saques algo de provecho, siempre te lleves algo que buscar, algo que te cause curiosidad, escuchar más a fondo. Después de todo, de eso se trata el programa. Es el mismo mensaje que le hago extensivo a todos ustedes que nos están sintonizando por Radio Anime Nexus. Asian Kung Fu Generation, regresando al tema que nos atañe, sacó nuevo disco a finales de mayo. Lleva por nombre Wonder Future. Ese es el disco que van a traer aquí a México. Entonces, vamos a tener tres rolas de ese nuevo disco. Esa va a ser la temática de todo el programa. Poner música nueva, nueva, nuevita, nuevecísima de, pues, ponle no de paquete, pero sí nueva de este año. Por dicha razón y en consecuencia, los pedidos, pues sí tengo, les pongo esa regla, ¿no? Ya saben, ustedes pueden pedir lo que gusten, que esté dentro de los estándares del programa, pero tiene que ser de este año, tiene que ser del 2015. Es la regla para mantener la temática que voy a aplicar el día de hoy. Por supuesto, ¿cuáles son los estándares, digamos, que no entra en la barra musical de este programa? Soy un tanto especial con los fandubs. Nada de César Franco, nada de Vocaloid, nada de géneros, digamos, estilo banda, porque me los han pedido, y los he pasado. Le he regado el tepache completamente también en algún par de ocasiones. Más o menos por ahí van las cosas dentro de lo que no se puede escuchar en este programa. Electrónica que no sea así muy saturada, que no sea muy repetitiva, que no sea muy larga. También soy un tantito especialín con eso de la música electrónica. Todo lo demás, rock, pop, jazz, blues, bossa nova, heavy metal. Las restricciones que medio pongo es que los temas no sean muy largos, porque no tenemos mucho tiempo. Y después de nosotros viene nuestro compañero Jera a continuar los super domingos mágico musicales aquí en Radio Anime Nexus. Entonces, ayúdenme a ayudarles y ayúdenme también, por favor, no sean gachos, a respetar el espacio de mi compañero. Nos vamos a ir con estos tres temas del disco Wonder Future de Asian Kung Fu Generation: Winner and Loser, Eternal Sunshine. Eternal Sunshine, así se llama. Eternal Sunshine, sí. Y Prisoner in a Frame. El primero y el tercer tema que vamos a pasar a continuación tienen algunas variaciones en los ritmos, en los tonos, que suena bastante, bastante bueno. Sigue siendo Asian, pero un Asian diferente. Eso me gusta, que las bandas intenten algo nuevo. Mientras que Eternal Sunshine es, pues, un tema donde Asian suena más al Asian de toda la vida, ¿no? Para tener así que contento a su público, contenta a toda la gente. De repente no se olvidan de la música como la hacían en un principio. Vamos a escuchar estos tres temas. Yo, mientras tanto, pues pongo también detrás de micrófonos a arreglar un pequeño desmadre que tengo aquí en la cabina de sonido. O sea, mi cuarto. Pero los dejo con muy buena música y arrancamos entonces con muy, muy buenos temas. Tres canciones del disco Wonder Future de Asian Kung Fu Generation. No se os olvide, empiecen a parar oreja, que ya está empezando Escala Alternativa por la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Y nada más, ya regresamos. ぎはカフェの隅でくたびれてる紳士にウェイプレスが冷めた夕闇をかけたグラスにサーブしてハロー闇よ優しい闇よゆらゆらと滲むランプよ温かみも不確かさも灯して今出会ってよ喜びもなくして悲しみも刻んだ肌明るく照らす鮮やかな面影も抱き合って遠い君も月日が流してしまうだろうさよならは言えなくてももう二度と会えなくてもやってそっとあたりを包んだ づく業界の最短で毒アルバニアの悲劇を思って祈ろうか。時がなくて僕を送れないか、抜け出して夢の aburrido de escuchar siempre lo mismo? ¿Quieres un lugar en el que se hable de todo lo que te interesa? Anime, música, películas, soporte técnico o... bueno, eso solo es para los locutores, doblaje, videojuegos, noticias, en fin, de todo lo que sucede en el mundillo, bueno, excepto de César Franco. En fin, no se pierdan Vórtice con Zeru, todos los jueves a las 15 horas de México, y recuerden que el mundo no es perfecto, y eso es lo que lo hace interesante. Y bueno, eso fue lo que escuchamos del disco Wonder Future de Asian Kung Fu Generation. Tuvimos Winner and Loser, Eternal Sunshine y Prisoner in a Frame. Ninguno de ellos, de estos temas, ha sido hasta ahora un sencillo. Me parece que el primer y único que han lanzado hasta la fecha es el tema Easter. Ya también vamos a poner el video porque, güey, me estoy quedando muy mal con los links de video a los temas. No hay ni madres de este álbum. Básicamente nada más hay como que clips en donde la banda habla de los temas, cómo se hizo y todo. Obviamente están en japonés. Y como nosotros sabemos japonés, pero harto y así de a madres, pues, obviamente si lo pongo... vamos a saber perfectamente qué es lo que dice, ¿verdad? ¿Verdad? ¿No? Oh, bueno. Mire usted, yo pensaba que sí, ¿eh? Entonces, pues por esa razón no los pongo. Y es que de verdad no hay, cabrón, nada. Si esto sigue así, pues yo creo, lo busco después de que tengamos la emisión por otros servicios de video o en su defecto por el sitio de GoEar. Subo los temas ahí y ya pongo los links. que a final de cuentas es bastante cómodo y conveniente porque nada más es puro, puro audio, ¿no? ¿Quién más se ha estado reportando por ahí? Miguel Vargas pone un monito de Perú con su bufanda. ¿Perú pasó a cuartos de final en la Copa América? No tengo idea, ¿no? No sé, no sé exactamente. Creo hoy cerraba. Sí, hoy cerraba el grupo C, el último, que era. Jugaba Brasil, Venezuela y Perú contra Colombia. Me parece que pasó Brasil y. No imagino que otro. Si es el segundo lugar y el mejor tercero, creo que los dos terceros que tienen que tuvieron 4 puntos son los que van a pasar, no sé. Ah, en fin, ya luego vemos. Entonces, a aquellos que siguen a la banda, aquellos que son fans de Asian Kung Fu Generation, ¿qué les parecieron estas rolas? ¿Les gustaron? ¿Les latieron? A mí me gustó bastante la de Winner and Loser y Prisoner in a Frame. Son canciones que hacen. Están hechas de manera pues diferente a lo que nos tienen acostumbrados. Lo cual, pues a mí me gusta mucho. Asian Kung Fu Generation siempre ha sido 100% rock. Y nada más. No pretende nada más que simplemente, pues, sonar a una banda de rock. Pero las variantes que le pusieron en esos dos temas los hacen sonar diferentes, frescos, sin perder la identidad. Eso a mí me gusta, eso yo se los agradezco, ¿no? Que hagan un estilo, que tengan un estilo de música donde puedan experimentar sin, o sea, así que sin dejar de sonar como ellos. Me gustaron estos tres temas. El disco todavía me falta oírlo más a fondo. Ya luego les estaré dando mis impresiones. Y segura y definitivamente tendré más música de este álbum en todos los programas. Porque vaya, pues Asian Kung Fu Generation viene a México en noviembre y yo voy a verlos. Entonces pues tengo que encontrar algo de qué hablar, cabrón, porque luego me quedo sin ideas y pues. Ya valió poquito, ¿no? ¿Qué sigue a continuación? Pues sigue algo. Vamos a hacer esta dinámica de hacer intercambio entre música asiática y música occidental. Asiática, occidental. Entonces, disculpen ustedes. Nos vamos con el disco Endless Forms Most Beautiful de la banda Nightwish. Esta banda que por allá de 2013 cambia de vocalista. Annette Olson deja la banda. Se une Flor Jansen, quien ya se hizo un nombre por trabajar en el grupo After Forever. Un grupo asasasasasaso, ¿eh? A mí me gustaba mucho After Forever. La voz de Flor Jansen es bárbara, realmente buena, con un muy buen registro vocal. Definitivamente mucho más extenso que Annette Olson. Y al menos ahora con estas nuevas vocalistas siento que Nightwish ya suena a una banda, ¿no? A una banda per se, una banda como tal, a una banda completa, no solo a Tarja más 4, los otros 4 monitos. No, ahora todo el grupo pues tiene el protagonismo, creo yo, que se merece. Vamos a escuchar 2 temas de este álbum. El primero se llama Shudder Before the Beautiful, es el tema de apertura del disco. Y bueno, también vamos a tener el tema My Walden. Este es un tema ya más. De hecho, los dos. Que desde su álbum de 2002, Once, no dejan de meterle muy. Muy. Muchos arreglos orquestales. Arreglos que, la verdad, pues sí. De repente, de una a otra, van quedando. Quedan, encajan bastante bien. Y en este disco, pues, no es la excepción. Vamos a oír entonces estos dos temas, Shudder Before the Beautiful y My Walden del grupo Nightwish, parte de su disco Endless Forms Most Beautiful, que fue lanzado en el, pongámosle, primer trimestre de 2015, porque yo no sé ni cuándo chingados se lanzó. Tenemos por ahí un pedido ya de Juan Carlos Morales. El tema se llama Friction, de la banda Imagine Dragons. Vamos a ver qué podemos hacer para conseguir el tema, ¿no? Porque no hay links y a lo que me dices, viejo, pues no has encontrado la canción como tal. Vamos a ver entonces qué podemos hacer. Todavía hay espacio para otros dos pedidos. Recuerden la única regla: el tema que ustedes propongan tiene que haber salido este año, este 2015, para que procedamos entonces a programarlo en la lista de reproducción. Mientras tanto, y mientras seguimos buscando por ahí esa canción, nos vamos con estos dos temas de Nightwish: Shudder Before the Beautiful y My Walden. No se les olvide, muchachos, estamos en esta escala alternativa 2015añera. El día es domingo 21 de junio de 2015 y estos son los Super Domingos Mágico Musicales. Radio Anime Nexus. ¿Por dónde más? Si no es por la número uno del mundo mundial. Vamos a escucharlos, paren esa oreja. This solace lies in understanding. This ancient unseen stream. A shudder before the beautiful. voices are deep silence and the notes deafen me with endless love. This vagrant island earth, a pilgrim shining bright, we are shuddering before the beautiful, before the plentiful. We the Buscas chocolates and keep us warm. Regresamos entonces, muchachos, después de estos dos temas de Nightwish, Shudder Before the Beautiful y My Walden. Este segundo corte tiene bastantes cosas, tiene muchas variantes. Además del clásico, del típico power metal que nos acostumbra a Nightwish y de los arreglos orquestales, tiene también bastantes dejos, bastantes sonidos que se asemejan a un grupo, al género folk. Como esa guitarra acústica, por ahí esa flauta. Me gusta mucho que Nightwish los conjunta todos bastante bien. De hecho, hay por ahí un cambio de ritmo a mitad de la canción. Pero lo hacen. La transición la hacen tan bien que se siente total y completamente natural. Este es el primer disco de estudio oficial con la nueva vocalista Flor Jansen. Y he de decir que me están sorprendiendo, porque no solo están el cambio en vocalista no solo significó un cambio en el sonido de ese elemento, sino también un cambio, podría decir yo, hasta una evolución en la forma de los, en la forma de la banda en sí, de los instrumentistas, de hacer su música. Que buenas rolas. Le voy a dar más escuchadas a este disco, pues para ver cómo, qué termina siendo al final, ¿no? Cómo termina escuchándose. Y bueno, ¿qué más decimos? Hay nada más un pedido, muchachos. Todavía pueden hacer ustedes el suyo. Entren al grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. Yo los voy a estar agregando con mucho gusto, como a la usuaria, esta muchacha que se agregó recientemente. Pero no tengo el dato aquí a la mano, ¿no? Por eso estoy buscando. Lisbeth Estefanía Sotelo García, que se agregó al grupo hace media hora. Pues bienvenida, espero te esté gustando la música y te esté gustando el programa si lo estás escuchando. También un saludo a Johan Smith Llanos, que lo agregamos el día de hoy. El viernes agregamos a Fernando Acosta. El jueves a Brian Guamán. Y el miércoles a Sinon Katy Aguilar Asada. Ellos son los 5 nuevos miembros. Pues bienvenidos. Espero, si están escuchando el programa, que les guste. Y si no, pues vaya, que estén escuchando, viendo, leyendo el contenido que ponemos por aquí. Y ojalá les esté gustando. Se pueden comunicar también con su servidor por conducto de las diferentes vías de comunicación. En Skype me encuentran como sander.nexus. En Twitter me encuentran como @sander_anexus. En Facebook Me pueden también enviar una solicitud de amistad. Mi perfil es Sander Nexus. Y por supuesto, el grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook, abierto a todo el mundo. Todo aquel que se quiera unir, ¿no? Que es, de hecho, como que el punto de reunión, el primer punto de contacto para este programa. Ya que aquí es donde ponemos siempre el contenido que pasamos alrededor del mismo. ¿Qué nos dice Wendy de la música, sobre todo de Mike Walden? Le encanta ese toque folclórico europeo y esa voz tan preciosa y potente. Wendy, no tienes ni idea, Flor Jansen todavía en After Forever hacía cosas mucho más alternas, mucho más locas en cuestiones vocales, o sea, mucho más fuertes, pues más directas. Miguel Vargas nos dice, sí pasó, Perú pasó a cuartos de final. Bueno, mucha suerte a toda la banda peruana. No sé quién les toca en cuartos de final. Al grupo también se acaba de agregar Ariadna Hernández. Bienvenida seas, tiene una foto de Dean Ambrose. Entonces eso me hace pensar que no solo es fan de la lucha libre, sino que también sabe de lucha libre. Entonces, bienvenida. Y espero pues te esté gustando lo que estamos pasando por aquí. ¿Qué vamos a tener a continuación? Nos vamos ahora con música J-Rock. vamos a tener, ahorita les digo, el álbum, bueno, si se llama, no sé si se llama White nada más o se refieren a él como White Album. Este es el disco de la banda Superfly. Un, vaya, disco bastante, pues digamos, tradicional. Es la manera perfecta, creo yo, de describir a Superfly. Un grupo de rock que hace música muy, muy, muy, muy... Muy al estilo de la... Muy a la vieja usanza, vaya. Rock de allá de los... De los 80s, de los 90s. Y es un rock, pues, bastante... En estructura, en base, bastante sencillo, pero... Que tiene un elemento que la distingue a este grupo, a esta agrupación de los demás. Y es su vocalista. Ahorita les paso el nombre de la vocalista. Porque de verdad vale mucho la pena escucharla en todo su esplendor. No solo en las rolas que vamos a pasar, sino vaya, la discografía de Superfly en general. Es la señorita Shiho Ochi, relativamente joven para la escena, 31 años, nació el 25 de febrero de 1984, nació el mismo año que yo, cabrón. Obviamente mucho más talentosa que su servidor, ¿no? Pero sí, con varias aristas que suelen tocar en su música. Algunas canciones suenan, pues sí, muy poperas, otras suenan más hard rockeras, mucho blues. La voz de Shiho Ochi suena bastante, bastante a soul. Entonces, con un vozarrón como ese prácticamente te puedes apoyar para hacer sonar tus canciones como quieras. Entonces, tiene una muy, muy buena ventaja. Un distintivo bastante especial sobre varios otros grupos. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a escuchar el tema Beautiful. Este, en teoría, es el... No estoy seguro si segundo o tercer sencillo del disco. Ya había salido uno antes de que se lanzara el álbum. Y este se lanzó junto con el álbum. Un tema tranquilo, un tema pues... Que hasta pudiera ir más por el lado de lo baladesco rockero. También hay que mencionar que el trabajo en la guitarra del señor Koichi Tabo es interesante, es determinante para que las canciones, incluso las tranquilas, suenen potentes sin sonar aburridas. Después nos vamos con A Woman. Este tema para mí es como... Si sonaron mucho a punk rock británico de los 80s, de hecho dibujo por ahí cierto paralelo entre Shiho Ochi y la ya mítica legendaria Joan Hart. Entonces, es un rock diferente con esa genial voz de característica de la líder de este grupo. Y después nos vamos con el que es, pues ahora sí, de nuevo, en teoría, el primer sencillo. Este salió el año anterior. El tema lleva por nombre Live. De hecho, yo lo había nominado a una de las categorías que teníamos ahí. No ganó, pero hoy va a pasar. ¿Por qué? Pues porque es mi programa, chingado. Yo hago lo que quiero y... Y además entra en la temática, digo, es parte del disco y aquí lo vamos a tener. Sin más ni más. Esos son los temas que vamos a poner el día de hoy. Ya Ariadna me está haciendo un pedido. Vamos a ver si su pedido cumple con la regla. Recuerden, los pedidos en esta edición, en esta emisión, perdón, en este programa, tiene que ser del año 2015. Si no son del año 2015, pues desafortunadamente no entran en la temática. Para mantener el programa en orden, ¿no? Vámonos, ya con estas tres rolas: Beautiful Woman y Live de Superfly. Mientras sigo atendiéndolos a ustedes en las vías de contacto y ya regresamos. Son las 20 con 10 minutos. Estamos en esta escala alternativa 2015añera. Radio Anime Nexus. Por donde más. Paren esa oreja, ya regresamos. Shit! Oh, every girl has it, free my damn. Oh, hell, yes. Y bueno, después de escuchar estas rolas, qué buena música, qué buena voz de Superfly. El último que escuchamos se llamó Live. Antes venía Woman. Dato interesante: esta canción, la letra, la música original, se las escribió la señorita Kaori Asada al grupo. ¿Quién es Kaori Asada? Bueno, una muchacha, una chavalilla y X que ronda por el mundo con el nombre artístico Bonnie Pink, ahí nomás. Y Dios mío, es tan linda y tan talentosa y tan preciosa y tan atractiva. Uf. Uf. Uf. A Escala Alternativa le hace falta mucha, mucha más música de Bonnie Pink. Puta madre. Yo no una de esas, sino más porque se me pega la loquera, termino haciendo un especial de Bonnie. ¿Por qué? Pues chingada madre, ¿por qué no? Saludos, saludos a las personas que me han ido agregando. Saludos a Alex Hernández, saludos a Kido Eferos. Me dice Kido Eferos, bueno, que está me está escuchando la temática. Me pregunta, ¿DJ? Bueno, aquí en Anime Nexus nos llamamos pues locutores, ¿no? No DJs. Pero si te refieres a mí, pues yo soy tu anfitrión y amigo Sander. Para lo que se te ofrezca en esta media hora de programa que ya nos queda. Ahora sí que, para servirle a usted, joven, espero te esté gustando el programa, espero te esté gustando la música. Y nos encontramos por ahí con pequeñas pifias, gracias a Juan Carlos y también a los mismos escuchas porque son honestos, ¿verdad? El tema de Dragon Ball Kai que me piden no es de este año, no se va a pasar. Y la rola que me pidió Ariadna, que era un teaser de un single, nomás duró un minuto y medio, entonces no tenía sentido ponerlo realmente. Lo que vamos a hacer a continuación, digo, ya me cambió el pedido. El tema de apertura de Owari no Seraph, que lleva por nombre XU, lo vamos a tener, por supuesto que sí. Porque eso sí cumple la regla, ¿no? Pero antes de un tema de Imagine Dragons que lleva por nombre Friction. Me dice Juan Carlos Morales que esta canción, Friction, la escuchó en la conferencia de Ubisoft en el E3. Me llama la atención entonces, muchacho, ¿qué juego es el que estaba haciendo uso de esta música? ¿Assassin's Creed? Es el único que se me viene a la mente, no sé. Pero claro, vamos a poner estas dos rolas. No se cumplieron los tres pedidos, pero ya por el tiempo ya no podemos aceptar más. Entonces nos vamos a ir con estas dos canciones. Después traemos más música. Y a ver si queda tiempo para poner algo del bloque pre-Jay Jigen. Para todos ustedes. Vámonos con Imagine Dragons. El tema se llama Friction. Y después Hiroyuki Sawano y XU. Tema de apertura de la serie Owari no Seraph. Radio Anime Nexus. Sigan parando esa oreja. Ya regresamos. Friction. This is no place to build your home. You can't fight the friction. Oh, Bueno, parece que hubo por ahí una confusión porque lo que puse no era una versión oficial, sino una que había salido antes de que se estrenara el single. Les pido una disculpa y hago pues la fe de ratas de que la rola que puse pues no es, ¿verdad? Ariadna, una disculpa. Para el próximo programa, si quieres, te pongo ya la versión completa, correcta y oficial. Así como para... como disculpa, ¿no? Porque por supuesto... regué el tepache, pero feo, así, horrible. Ay, los detalles que salen tras hacer programas en vivo. Bueno, después de este pequeño bloque de pedidos, tengo que decir que la de Imagine Dragons se me hizo vaciada, se me hizo curiosa. Suenan como bastante a música industrial. Una versión pues un tanto, no tan pesada, a lo mejor no tan loca, tan experimental de Nine Inch Nails o de Ministry, que ya son grupos insignia, ¿no? En el género. Suena bien, suena interesante. Y digo, le tengo, aparte de mucho respeto, cierto cariño a Nine Inch Nails, la banda de Trent Reznor. Entonces, definitivamente voy a estarles dando una escuchadilla mucho más a fondo. ¿Y qué sigue después de esto? ¿Qué sigue? Sigue más música occidental, más música pesadona. Tenemos el álbum Beyond the Red Mirror. De nuevo una historia, un álbum conceptual con cortes medievales, clásico de estas leyendas que son Blind Guardian, alemanes, que ya tienen alrededor de 80, 90, bueno, ya tienen más de 30 años en la escena. A esta banda ya no se le puede enseñar nada. Así que ya saben bastante lo que se hace, lo que hacen ellos y cómo sale. Sí, bueno, sí, ¿no? Rola pirata, perdone usted, Kido, pero pues... eso fue lo que pasó. Les digo, los problemas de hacer programas en vivo no son tan fáciles de ocultar. Blind Guardian entonces nos cae de nuevo en la cara y sin avisar, ni un cafecito ni nada. Ahora, cabrón, música. Con estos dos temas llenos de power metal, llenos de thrash metal, fuerte, duro, rápido, agresivo en tu cara y muy. Ahora sí, la palabra épico lo usan ya para cualquier chingadera. No, la música de Blind Guardian sí merece este calificativo. Ahorita vamos a escuchar exactamente por qué. Vámonos con estas dos rolas y regresamos ya para el bloque pre-Jigen, porque ya se nos está acabando, ya nos está cayendo la noche, literalmente. Y también en cuestiones de tiempo. Entonces vamos a escucharlos. Los temas se llaman Twilight of the Gods y Ashes of Eternity. Ve nomás qué pinches nombres, cabrón. Puta madre. Vamos a escucharlos y ya regresamos. Esto es Escala Alternativa 2015añera. Radio Anime Nexus. Por la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Y nada más, ya regresamos. Y bueno, ya regresamos después de los catorrazos medievales, épicos, míticos y fantásticos con la música de Blind Guardian. Los temas que escuchamos fueron Ashes of Eternity y el tema que inauguró el bloque, que fue Twilight of the Gods, del disco Beyond the Red Mirror, discazazazo, altamente recomendable, y sobre todo la versión de dos discos, donde pues ahora sí que traen la historia explicada de cabo a rabo. Muy, muy, muy buen disco. Nos vamos con el bloque previo a Jay Jigen, es decir, el programa que a continuación viene. Y en teoría es música nueva, pero no salió este año. Es el último disco de esta banda que son casi que el... Entran en ese Olimpo de los patrones, los padrinos del programa. No es las deidades que solemos escuchar aquí en este show, en este espacio. The Reign of Kindo, esta banda de Buffalo, Nueva York. Con dos temas de su último álbum lanzado en 2013, Play With Fire. También necesitamos ser un poco más flexibles con el bloque previo a Jay Jigen, porque, pues bueno, quien les trae lo último en el género es Jera, no yo. Entonces, lo mío es nada más para hacer la transición, ¿verdad? Y bueno, vámonos con dos temas de su álbum. Primero nos vamos con el tema de apertura, maravilla, joya, joyísima, The Hero, The Saint, The Tyrant and The Terrorist. Y después nos vamos con un tema para mover el bote, para ponerse a bailar, pero un tema también muy alternativo, muy yacero, muy rockero, Romancing a Stranger. Con estos dos temas vamos con este bloque previo a Jay Jigen. Paren esa oreja que vamos a escuchar, vamos a pasearnos por el reino de Kindo. Solo aquí. Radio Anime Nexus. Y nada más, regresamos. I've been told I'm evil, born into this world of sin. From the day I left my mother's womb, and I've been told that I'm fallen, that my nature is untrue. They said, you need our God's forgiveness, son, or you'll burn in hell with everyone. Oh, I kindly ask them why. I may have caught them by surprise, but I know they'll think something. I know they'll think something. They always think something. They always think something. You can feel it in your soul, what no one ever knows. 'Cause we're always thinking something. Always thinking something. We're always thinking something. You're always thinking something. Singing out, oh. You can feel it in your soul. She threw them on the street. She doesn't love me. And all the letters that I sent her, she never wrote to say she's thinking of me. And all the words that I could say, all the looks I sent her way to make her love me. With one look upon her face, she puts me in my place. She's high above me. Oh, it's plain enough to see she doesn't love me. Oh, but her love is all I need. Listen only to the words that you revere, and I pronounce the things I love to draw you near. Tell me, what else would you change? What else do you find strange when you think of me? If you'd give me some more time, I'll be made to your design so you can love me. Her jokes all quite awful, still I'm certain to laugh to a strain. And I dwell in discomfort, but if she looks my way, it's worth the pain. She may tell me she prefers a cup of tea that I despise, so I'll choke it down and smile to see approval in her eyes. She may not like my opinion, so in silence they'll resign. But God forbid it, she thinks me just a fool. I've carefully played this game to an endless despair. If she says jump, I'll ask how high. Over mountains, through the sky, to the stars and then beyond, so she'd be mine. Of a stranger's wanting eyes. Y bueno, después de este paseo por el reino de Kindo que llevamos a ustedes, cortesía de Escala Alternativa, con los temas de Hero de Saint, The Tyrant and the Terrorist, ese es el nombre completo de la canción, y Romancing a Stranger, un tema fabuloso para la bailadera, pues los llevamos ya de la mano, bien encaminaditos al programa que viene a continuación. Un programa ahora sí con alguien pues capaz, con alguien que sabe mucho de música, de su género, de sus menesteres, mi compañero Jerakun con Jay Yigen. Espero les haya gustado el programa de hoy. Les estoy debiendo un chingo de podcast. Ahora sin E3 ni nada, les juro, les prometo que me voy a poner al corriente. Mientras tanto y hasta entonces, nos estaremos escuchando el próximo domingo. Yo los dejo aquí con mi compañero, en compañía de las mejores manos. ¿Y por dónde más? Si no es radio, por Animenexus, la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Y nada más, continúan los Super Domingos Mágico Musicales aquí en esta subestación. No se despeguen. Que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Yo fui su anfitrión, amigo Sander. Esto fue Escala Alternativa 2015. Chao, chao.